perfume en mi camisa hace que te sientas cerca. Y si tú fueras la prisión, yo cumplo la perpetua. Y siempre que te lo hundo, se puede acabar el mundo. Vuela, y no estoy esperando que yo me muera. Volver a verme. Si yo me muero mañana, mami, no llores. Yo voy a salirte en los sueños pa' que te mueva. Si yo me muero mañana, mami, no llores. No me traigas flores, por mí te la fumé. Ven aquí, te entiendo, baby, ¿qué estás haciendo? Papi, aquí esperándote, ya me estoy vistiendo. Llego pa' tu casa, lamiéndote la boca. Las ganas que me dan cuando por cámara te toca. Ella se puso en cuatro y yo me muerdo los labios. Te hablo al oído y te digo que soy tu diablo. Dime si has considerado que estés siempre a mi lado, baby. Porque si te vas, voy a estancarme en el pasado. Y a veces cuando estamos a lo loco jangueando, terminamos hasta los carros chingando. Borracho, no importa quién pueda estar mirando. No, hijo de puta, la vida gozando. Ahora, hoy ni los bandidos no se enamoran, pero pienso en ti las 24 horas. Yo que no me confiaba en mi pistola. Si yo me muero mañana, mami, no llores. Yo voy a salirte en los sueños pa' que te mueva. Brrrr.